Dejaré desnudo mi pecho que va a estallar por tu desprecio. Sé que tú me vas a abandonar y que no te importan mis sentimientos. Con el alma en mil pedazos, me oíste de mis brazos sin razón. Te juro que no entiendo. Dejaré la puerta abierta porque sé que un día regresas. Dejaré desnudo mi pecho que debe estallar por tu desprecio. Dejaré mi sueño vestido para que no lo alcance tu olvido. Dejaré este nido de espinas que el desamor trajo a mi vida. ¡Venga! Sin tener un poco de vergüenza.